Aló. Bien, recién habíamos sufrido un problema técnico. Se había caído la señal de GIS TV que nos está transmitiendo vía online este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y bien, retomamos lo que estábamos compartiendo. Estábamos compartiendo una contextualización sobre lo que fue el punk jazz y cómo fueron sus orígenes. Y comentábamos que tenemos que situarnos en el Nueva York de mediados de los años 70. Durante aquella época comenzamos a notar un declive de lo que era el movimiento punk o la contracultura punk en Nueva York, y una decadencia latente de la ciudad de Nueva York en términos de inflación, de economía, de inmobiliarias también. Muchas personas que comenzaron a quedar sin casa o que comenzaron derechamente a abandonar la ciudad de Nueva York por los altísimos índices de delincuencia, de criminalidad y de peligros que se hacían desbordar esta ciudad. Es lo que refleja un poco la película Taxi Driver, que se lanza precisamente el año 1976, es decir, justamente en medio de toda esta situación, de este contexto de decadencia de Nueva York. Y en este contexto de decadencia es que hay un grupo de jóvenes, la mayoría universitarios, ligados al mundo del arte, que venían desencantándose del punk como contracultura y que desarrollan algo que no sé si podríamos llamar movimiento, pero sí al menos una reacción cultural, una corriente que se le vino a llamar No Wave. ¿Qué era la No Wave? La No Wave fue esta reacción ante la decadencia del punk, ante la decadencia de la ciudad de Nueva York, en los barrios bajos de inmigrantes, de universitarios pobres de Nueva York, que tratan de desenmarcarse incluso de la ruptura del punk cuando lo comienzan a ver como una especie de moda que es cooptada por el comercio, por el mercado, y por lo tanto comienzan a surgir estos sonidos que retoman lo que fue tal vez el movimiento beatnik de los años 50, algo también de la experimentación musical y artística que venía desarrollándose en los años 60 con el hipismo, y a partir de esto y mezclado con la estética, perdón, con la ruptura del punk, se genera una serie de bandas que desecha esta tal vez excesiva masculinidad, esta excesiva comercialización también del punk, esta idea de las chaquetas de cuero, de las puntas metálicas, ¿cierto?, de los mohicanos, para vestirse, por ejemplo, con una ropa que tratara de no encajar ni en el punk ni en la sociedad capitalista. Y surge un sonido estridente, eléctrico, mezclado con algunas reminiscencias del jazz de los años 50, con la experimentación sonora de los 60, que se le vino a llamar No Wave, anti-onda o sin onda, un movimiento que iba en contra de todo. Y este movimiento tuvo mucho de jazz, estuvo muy ligado con el jazz, y es desde ahí donde comenzamos a escuchar algunos orígenes de lo que será posteriormente el punk jazz. Y para entender de dónde viene todo esto del punk jazz, junto con todo este contexto que acabamos de comentar, tenemos que remontarnos también a lo que es el corte, la radical ruptura del jazz con su tradición clásica, con su tradición bebop, por ejemplo, y que es Ornette Coleman. Ornette Coleman es un saxofonista estadounidense que abrió lo que se llama el free jazz con un disco que lleva por el mismo tiene el mismo nombre que la única canción que se desarrolla durante todo el disco, que es precisamente Free Jazz, del año 1961, una composición colectiva que es compuesta por un doble cuarteto, es decir, teníamos dos cuartetos que grababa cada uno por cada canal estéreo que grababan en este estudio. Por un canal sonaba Ornette Coleman, Don Cherry, Scott LaFaro y Billy Higgins, y por otro canal sonaba simultáneamente la improvisación de Eric Dolphy, Freddie Hubbard, Charlie Hoden y Ed Lockwell. Esta improvisación colectiva de dos cuartetos simultáneos sonando fue lo que compuso el disco Free Jazz y que abrió paso, por así decir, limpió el camino del jazz clásico para dar los primeros pasos a lo que más adelante entenderemos en los años 70 como punk jazz. Nos vamos entonces con el primer tema de este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo llamado Free Jazz, del doble cuarteto de Ornette Coleman. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos escuchamos en un rato más. We'll be right back. tardes, buenas noches, buenos días, la hora en la que usted vaya a escuchar la grabación de este programa, o ahora mismo si a las 7:26 minutos, como es ahora el tiempo en el territorio de Chile, estamos escuchando este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, especial sobre una contracorriente, subgénero, movimiento nacido a mediados de los años 70 en Estados Unidos, Nueva York particularmente, llamado punk o punk jazz. Escuchábamos recién lo que fue, por así decir, la previa, ¿cierto? Lo que estuvo mucho antes de que el punk jazz tomara forma como tal y que fue el free jazz de los años 60. Escuchábamos el tema del mismo nombre, Free Jazz, de Ornette Coleman, lanzado el año 1961 en su disco homónimo, una composición de dos cuartetos que sonaban de manera simultánea por los distintos canales estéreo del estudio en que se grabó y que vino a abrir el camino para la improvisación absoluta, la libertad creativa y expresiva total del jazz, rompiendo todas las estructuras tradicionales que se venían escuchando hasta ese momento. Pero decíamos que posterior al free jazz, ya en los 70, el jazz como buena esponja musical que es, como buen hibridaje cultural que tiene sus orígenes, adopta también la estética punk, y particularmente esta estética punk adoptada por el jazz se expresa, se transmite, se canaliza por medio de una corriente también contracultural que se vino a conocer como el No Wave, la anti-onda o el movimiento sin onda, que era una especie de explosión juvenil que venía a destruir todo tipo de canon musical, artístico, estético, incluso respondiendo y reaccionando al punk como en los momentos en que este estaba en decadencia como un producto comercial más. Es por eso que escucharemos a continuación a quien tal vez sea uno de los mejores exponentes de esta previa al punk jazz, y que es James Chase, un cantante de la No Wave que fundó una banda llamada The Contortions. Escucharemos el tema Contort Yourself o Contorsiónate Tú Mismo, del año 1979 del disco Buy, Compra. Nos escuchamos en 5 minutos más, escuchando este siguiente tema de la No Wave. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Forget about your future. Get a job, a job, a job. for your frame. And then you stretch your resistance until your mind is slipped away. And once you forget your affection for the human race, reduce yourself to a zero, and baby, then you'll fall right in place. Control yourself one time, control yourself two times, control yourself three times, control yourself four times, control yourself five times. Nos encontramos de vuelta en este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, especial Punk Jazz, un especial que viene a ser una trayectoria, un recorrido por lo que fueron los precedentes del Punk Jazz y lo que fue evolucionando durante su camino. Recordar que estamos prontamente retransmitidos por Radio La Tue, la 93.5 FM, en las ondas libres de Coyhaique, región de Aysén, o también escuchándolos vía online por patagonialibre.org. También seremos prontamente retransmitidos por Radio Pirata en la Bahía de Valparaíso, señal que se transmite online en lapiratafm.cl. Y bueno, hacer el llamado también a cualquier radio comunitaria que esté escuchando este programa o que pueda contactarse con nosotros a que tome este programa, tome los podcasts que están en www.adestiemporadio.blogspot.com y los retransmita donde quiera y como quiera, siempre que sea en beneficio de la juventud rebelde y el pueblo que se organiza y que busca espacios de disidencia, de resistencia y de contrahegemonía a esta podrida sociedad. Y bien, volviendo a lo que estábamos conversando en este capítulo, escuchábamos recién un tema de James Chains and the Contortions, uno de los que fue fundador de esta contracorriente llamada No Wave, una especie de explosión musical, artística, que se desarrolla en Nueva York por allá a mediados de los años 70, y que es como este reflejo de lo que nos muestra Taxi Driver, esa excelente película del año 1976, una ciudad en decadencia, una ciudad donde la juventud no tiene mayor cabida, donde el crimen, ¿cierto?, es como la tónica del día a día en la ciudad, y que por lo tanto también permite que se genere un nicho de contracultura y de resistencia al modelo de vida capitalista. James Chains fue como la bisagra, podríamos decir, lo que estuvo generando la transición entre el punk en decadencia de mitad de los años 70 y lo que luego será conocido como post-punk en los años 80. Es una corriente que retoma la tradición negra, la tradición de ascendencia afroamericana, que se había perdido en el punk con la influencia europea, británica, y retoma también algunos sonidos del jazz más clásico de los años 50, que fue reivindicado alguna vez por los beatnik, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es por eso que a continuación escucharemos un tema que viene a avanzar en lo que ya se está consolidando a principios de los años 80 como punk jazz, y que es la banda The Lounge Lizards, una banda que también se considera dentro de lo que fue la No Wave, pero que ya comienza a salirse de lo que podríamos sentir como algo más ligado al rock, y que hace una variante más ligada a lo que conocemos clásicamente como jazz. Escucharemos a continuación el tema Incident on South Street del año 1980 de la banda The Lounge Lizards. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Sí, ahora sí. Bien, estamos de vuelta en este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Especial punk jazz, en el que escuchábamos recién un tema fundamental dentro de lo que es la consolidación del punk jazz como tal, y que es Incident on South Street del año 1980 de la banda estadounidense Lounge Lizards. Un tema que, como nos podemos dar cuenta, considera lo que es el ruido, la ruptura con los sonidos más suaves, más sofisticados del jazz, pero que a la vez nos trae algunas reminiscencias de lo que son clásicos del bebop, como es el contrabajista Charles Mingus. Escuchábamos un bajo continuo, hipnótico, cíclico, circular, ¿cierto? Que nos hacía recuperar esa tradición que también los beatniks en su momento reivindicaron y que ya por los 80 retomaba su auge con este subgénero llamado punk jazz. Pero hay un punto en el que el punk jazz ya se vuelve más punk, ¿sí? Y que es ya a fines de los años 80, con un personaje fundamentalísimo para la historia del jazz, más ligado al rock, más ligado también a los escenarios de espectáculos masivos, a la tocata, ¿cierto? Más underground también, más que al club de jazz. Y que estamos hablando de John Zorn. John Zorn fue un músico saxofonista particularmente, que se dedicó mucho a interactuar con distintas bandas más ligadas al rock que al jazz en particular. Una de esas bandas, que tal vez es una de las más importantes dentro de lo que fue el punk jazz, es Naked City. Naked City es una banda nacida el año 1988 en Nueva York, Estados Unidos, y que ya encuentra su final allá por el año 1993. El año 1989 es publicado el primer disco de Naked City, llamado de forma homónima Naked City también, y vamos a escuchar un tema que ya nos daremos cuenta por qué estamos hablando de que es más punk que jazz, o que es un jazz mucho más punkeado, por así decir, mucho más contaminado por el estilo punk, en su velocidad, en su ruido, en su estridencia, en su misma, en las mismas vinculaciones que podemos hacer de este sonido con bandas mucho más hardcore punk, mucho más ligadas al mundo del rock. El tema se llama You Will Be Shot. Tú serás disparado, tú recibirás un tiro, ¿cierto? Del año 1989 de la banda Naked City. Nos vamos con este tema y nos escuchamos en un ratito más por las ondas de Palabras a Destiempo. Recordar que nos pueden visitar en adestiemporadio.blogspot.com y seguirnos por Facebook como Palabras a Destiempo guión Experimentación Radial. Nos escuchamos en un rato más. Estamos de vuelta en este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Escuchábamos recién un tema pero extraordinario dentro de lo que es el punk jazz. De verdad, yo creo que a todos los que somos fanáticos del jazz, esto es como una bomba en la cabeza que nos abre un montón de posibilidades de entender el jazz. Y no solo entenderlo como un saxofón, una trompeta que chilla, sino también como una forma de improvisar, de incorporar distintos géneros y meterlo en una juguera y sacar lo que salga de ahí. Que no hay que olvidar que el jazz comenzó también como eso, no fue mucho más ni mucho menos que una tradición ritualesca, africana, religiosa prácticamente, que venía a tomar el hibridaje, el sincretismo cultural que se desarrolla en New Orleans allá a principios del 1900 y que ya ahora a fines del 1900, imagínense casi 100 años después, retoma orígenes, comienza a mezclar y a infectarse, contaminarse y transmutarse con distintos tipos de corrientes musicales que se escuchan por ahí. Bien, mandamos saludos a algunas personas que nos están escuchando. Rodrigo por ahí, me imagino que por La Serena, creo que estaba la última vez que nos contactamos. Ahora nos decía que estaba escuchando nuestro programa por los lugares donde se encuentren. También Javiera por las cercanías de Puerto Montt nos escuchaba y nos decía ya para de mandar cadenas, por favor, si ya sabemos que tenemos que escuchar este programa. Muy bien, es bueno que estemos atentos a toda la publicidad que está saliendo en estos momentos por la señal online. Recordar que nos pueden visitar en www.adestiemporadio.blogspot.com y escuchar seguirnos en nuestra página de Facebook, Palabras a Destiempo, espacio, guión, espacio, Experimentación Radial. Ese es nuestro Facebook por el cual compartimos todas las publicaciones que van saliendo por ahí. Javiera nos dice que ya está sintonizando, así que volvemos a mandarle unos saludos para que nos escuche y sepa que este programa se conforma y se construye gracias a esos radioescuchas y esas radioescuchas que están por ahí dando todo el aguante a estos proyectos de micro resistencia contra el tedio capitalista. Bien, continuamos también nuestro programa y ya vamos cerrando esta trayectoria por lo que fue el punk jazz, este subgénero, esta corriente contracorriente que nace a mediados de los años 70 en Estados Unidos, en un Nueva York en decadencia. Ya nos encontramos por ahí por el año 89 con este último tema que escuchábamos de Naked City, pero ahora ya vamos a dar un paso enorme porque de ahí, después del 89, los 90 viene a ser una época en la que se produce una especie de crisis donde las bandas de jazz no saben si retomar el jazz más clásico, si guiarse por lo que comienzan a hacer nuevos sonidos como el trip hop, ¿cierto? Como escucharemos en Massive Attack, bandas similares, no saben si guiarse por el mercado de la música que está tomándose el escenario con bandas desde los Backstreet Boys, ¿cierto? Hasta cualquier otra, Michael Jackson o sonidos que ya estaban desplazando hace mucho rato al jazz de la popularidad que tuvo en algún tiempo. Es por eso que nos pegamos un salto enorme para el año 2009 a escuchar una última composición que disfrutaremos de una banda también estadounidense de Portland, Oregon, un trío que se autodenomina como post-jazz y que eso sin duda nos hace reafirmar su naturaleza como punk jazz, como hibridaje y como superación de lo que fue el punk dentro del marco del jazz, y que es una extraordinaria banda que tiene muy poca trayectoria, muy pocos discos, solamente dos discos, que se llama The Blue Cranes, Los Cráneos Azules, haciendo referencia a un ave muy emblemática de los territorios de los cuales estamos hablando. Esta banda es un trío de jazz que publica su primer disco de nombre homónimo del año 2008 y un segundo disco llamado Observatories el año 2009. El tema que escucharemos a continuación se llama Richie Bros o Richie Brothers, del año 2009, del disco Observatories que mencionábamos recién. Nos daremos cuenta que es un tema que ya supera esta crisis del jazz, esta especie de... ¿Aló? Que supera esta crisis del jazz y que comienza a explorar nuevos sonidos para poder entender lo que será la consolidación del punk jazz como subgénero. Bien, nos vamos con el tema y posterior a eso escucharemos la cuña que hace tiempo que tenemos en Palabras a Destiempo para seguir difundiendo este proyecto de micro resistencia radial. Nos escuchamos en un rato más para despedirnos. Esto ha sido el séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. to learn the music. To learn the music. It's noisy. It's noisy. Ya hay personas igualitos sufriendo en la vida. Porque hay personas que en veces no sufren. Y la persona que no sufre es tan tontería que no deben hacer. Porque se le viene en la mente cuando la persona la sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es Juanito sufrir en el mundo. Y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo ha sufrido. Es Juanito sufrir en el mundo. Y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo. Aló, aló, sí. Bien, estamos de vuelta, finalizando ya este séptimo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Tenemos algunos problemas técnicos, pero todo ha funcionado hasta el momento mejor de lo que podríamos esperar. Esperamos que este recorrido por el punk jazz y toda su historia haya sido de agrado para usted, para todos quienes nos estaban escuchando. Mandar saludos a Daniel Estros, un gran amigo de hace muchos años que nos escribe al Facebook de Palabras a Destiempo y nos dice: saludos desde la zona costera del Biobío, más conocida como Lafken Mapu. Bacán que siga haciendo esas mezclas tan bellas, nos manda este bello personaje que desde allá de la región del Biobío nos escucha también por la señal de GIS.tv, un software libre que nos permite transmitir todo esto. Reiterar algunos saludos para los más fieles de este proyecto, como puede ser nuestro amigo Luciano y Diego, junto con Joaquín, que también nos escuchan allá por la bahía de Valparaíso y que en estos momentos decían que se habían juntado a tomar unas chelas y compartir este programa. Saludos obvia y evidente y clara y imposible de olvidarmente a Connie, un personaje importantísimo para que este proyecto salga adelante, una persona que cada vez que Palabras a Destiempo tiene que salir, Connie dice: ya po, dale, dale, dale, que esto no se acabe, que esto no termine, porque es importante. Ese tipo de apoyos son los que nos permiten que estos trabajos sigan saliendo adelante y rompan con el tedio, el aburrimiento de esa rutina laboral, esa odiosa hábito de levantarse en las mañanas para llegar en las tardes a dormir y volver a producir para esta repugnante máquina capitalista. Bien, nos vamos ya de este séptimo capítulo. A ver, a ver, a ver. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló, aló. Sí, sí, sí, un, dos, tres. Ahí estamos sonando. Ahora sí parece que está sonando nuestra voz. Con mucho eco. Aló, aló. Ahí sí, sí, sí, sí. Sí, aló. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La voz. Bien, bien, bien. Aló, aló, sí. Ahora sí. Bien, bien. Con esto ya nos despedimos. Esto fue el séptimo capítulo de Palabras al Tiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y nos escucharemos prontamente en otro episodio más que se estaría retransmitiendo por allá el día jueves 13 de junio, si es que no tenemos algún inconveniente. Recuerde visitar adestiemporadio.blogspot.com y enterarse de todas las últimas novedades que tengamos de este proyecto radial. Nos escuchamos prontamente. Esto fue Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y lo dejaremos a continuación con la canción que ha sonado de fondo durante todo este programa, que ha sido el tema Carnaza, de la banda de jazz española Dead Capo, fundada en el año 1999 a raíz de la separación de la banda Insecto. Esto es, como decíamos, Carnaza de Dead Capo, banda española que nos ha acompañado en los sonidos de fondo de este capítulo. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por su atención. Estás escuchando Palabras a Destiempo.